Desde ahora usted quedará absolutamente informado del acontecer político local, regional y nacional en Éticos y Morales. Éticos y Morales, periodistas, comentaristas y los más importantes invitados analizarán con absoluta independencia y sin compromisos nuestra contingencia y marcarán la pauta informativa del nuevo día. Éticos y Morales, con el periodista Jaime Morales Amaya. Damas y caballeros, sean todos ustedes muy bienvenidos, Éticos y Morales, nuevamente en el ETR, en el aire, señores. Decía así un exesimio locutor antiguamente, en el ETR. Mandamos un cariñoso saludo a don Alejandro Aguilera, cómo no. Estamos dando inicio a este espacio. Los martes nos corresponde hablar de lo que son las corporaciones municipales, por cierto, gobiernos locales. Tenemos interesantes invitados el día de hoy, como es habitual. Recuperamos a un panelista que había estado alejado por temas de salud, está junto a nosotros el día de hoy para conversar de lo que es el acontecer político-social desde la mirada municipal. Sean todos ustedes muy bienvenidos, esto es Éticos y Morales. Somos Éticos y Morales, donde la contingencia local, regional y nacional está siendo analizada por importantes invitados. Éticos y Morales, por Fantástica, líder en información. A nuestro panelista estable, quien se reincorpora a nuestro programa Éticos y Morales, don Marcelo Rojas, concejal de la comuna de Talca de la Renovación Nacional. ¿Cómo le va, Marcelo? Muy bien, Jaime, y gracias por invitarme a tu programa. Bueno, como siempre, estamos aquí para poder hablar del acontecer comunal, y creo que me alejé un poco por un tema de salud, pero ¿cómo gracias... está la espalda? No, bien, gracias a Dios, todo salió muy usted bien. Usted tiene espalda. No, y yo es más que la operación, yo creo que fue un tema de ajuste para todo lo que viene. Y tiene harta espalda, usted, no hay problema. Oiga, ¿y qué es lo que se viene? Bueno, yo creo que las próximas, yo creo que aquí a fin de año deberán, yo creo que el partido deberá definir a los próximos candidatos que irán a competir el tema del sillón municipal, y creo que también seguir trabajando más que pensar quién se va a ir a sentar al sillón municipal. Yo creo que es el tema del trabajo con la comunidad. Que me quiero detener ahí, los candidatos que van a ir a pelear por el sillón municipal, Renovación Nacional ya está establecido de que va a ir por el sillón municipal de la comuna de Talca, por lo menos. Renovación. Bueno, todavía no. ¿Usted es carta firme? No se ha decidido. Yo sí tengo pretensiones y no lo puedo negar, y creo que aquí el candidato que sea, ojalá sea lo mejor para Talca y sea un muy buen candidato para poder enfrentar lo que viene. ¿Se han recomponido las relaciones con el alcalde, no? No, yo es que mire, yo creo que mi pega no es ser amigo de él, sino que fiscalizarlo, insisto. Yo, y siempre lo he dicho y lo mantengo, creo que aquí la gente confunde las cosas, que muchas veces porque... No porque uno haya trabajado con una persona, yo tengo que decirle todo que sí. Mi pega, y lo dice la ley, es fiscalizarlo y hacer que él haga bien las cosas. ¿Y últimamente cómo ha estado el tema? Mire, yo hoy día estábamos aprobando el reglamento de la ley del lobby. Creo que es sumamente importante, y creo que la gente también tiene que interiorizarse que es una normativa que lo que viene a hacer es a regular todo esto. Personajes que nadie sabía de dónde venían y que incidían en las decisiones de muchas propuestas y muchas, decisiones de las autoridades. Y hoy día se viene a regular ello, y hoy día se aprobó un reglamento interno que viene a regular tanto a los concejales, al alcalde, al secretario municipal, y también al director de obra. Yo, ¿el administrador municipal no? Yo propuse que debería estar ahí también regulado los directores y exclusivamente el administrador municipal, porque creo que aquí hay que medir con la misma vara a todos, porque tanto nosotros como concejales, como autoridades, no hay que olvidar que el administrador municipal es la segunda autoridad de la municipalidad. Y si no, hoy día no está dentro de este reglamento, creo que también va en desmero de que se aplique la normativa por igual a todos. Porque hoy día lo que se busca es que no hayan actos ilícitos, que no haya todo lo que está pasando a través de esta normativa. Oiga, y es importante porque esta ley del lobby está precisamente hecha y destinada, orientada básicamente, precisamente para que no hayan incentivos. Sí. Que puedan generar, por ejemplo, adjudicaciones directas. En este caso se habla mucho de la ley del lobby para lo que es el parlamentario, ¿no? Para que son las autoridades de gobierno. Sin embargo, donde hay harta luca y hay precisamente mucha autonomía son en los gobiernos comunales, particularmente en los municipios. Por lo tanto, ahí tiene que estar bien centrada y bien aplicada y bien clarita lo que es la ley del lobby. Por lo mismo, creo que esto debe ser para todos iguales. Y creo que lo que dices tú no deja tener razón. Todos los que ocupen un cargo que sea relevante dentro de una institución deben estar regulados por esta normativa. No hay que olvidar que el lápiz, el salerito, la botella de vino, todo eso va registrado. Es que debe ser así. Y ahora, yo siempre, como un tema personal, yo nunca y no me gusta aceptar ningún tipo de regalo, porque creo que el funcionario público, si hace su pega, es por el bienestar de la comunidad y no para que esto sea retribuido a través de algún incentivo económico. Pero hay algunos regalitos que sí valen la pena, el florerito que puede hacer la dirigenta del taller no sé cuánto. Pero es que mire, lo que pasa lo bueno, ojalá que todos los que estemos dentro, los funcionarios y las autoridades que tengan algún cargo, se fiscalice, porque todas las normativas se hacen, se crean los formatos, pero nadie fiscaliza. Entonces, ojalá que esto sea tan riguroso y se apliquen las sanciones que corresponden. Oiga, lo vimos con muchos dirigentes de organizaciones sociales. ¿Cómo está el trabajo que se está realizando ahí con la gente? Yo creo que el trabajo yo no lo vengo realizando desde hoy día, sino que es son años de trabajo con los dirigentes sociales, y creo que ese es un tema que la municipalidad hoy día debe seguir trabajando, debe seguir fortaleciendo el trabajo de la comunidad. Pero no hay que olvidar que la municipalidad está al servicio de la comunidad y de sus dirigentes, y no los dirigentes al servicio de la municipalidad, porque aquí se confunden los roles muchas veces. Porque ¿Pero cómo se confunden? Porque piensan que los dirigentes tienen que hacerle la pega a los funcionarios que andan en la calle, y eso no corresponde, porque hay muchas veces que se necesitan convocatorias para algún tipo de actividad o algún tipo de charla, y los funcionarios que hacen van donde el dirigente social y le dejan la pega al dirigente. Creo que eso no corresponde, porque el que tiene que hacer la pega es el funcionario municipal acompañado del dirigente social en forma mancomunada. Sí. Entonces, pero hoy día se malentiende, y hay muchos dirigentes también que están aburridos de eso, los dirigentes. Que no, sí, hay muchos. Y lo otro que a mí me duele es que no se hayan considerado dirigentes emblemáticos de la ciudad y que no estuvieron en las celebraciones del Día del Dirigente Social. Y eso lo digo con todo su letra. Y eso fue así, porque hay dirigentes que no aguantan las presiones de terceros, y ellos son autónomos y toman sus decisiones. Muchos dirigentes del Barrio Oriente no estaban el día del dirigente social. Porque no son afines al alcalde. No sé si llamarlo de esa forma, pero yo lamento. Si nosotros, lo lindo de la democracia es que nosotros tenemos diferentes formas y pensamientos, pero no por eso yo voy a discriminar a un dirigente social. Y hoy día, en esta en este aniversario del dirigente social, yo eché mucho de menos. Hay muchos dirigentes, por ejemplo la señora María Jara de la de la Carlos Trubo, presidente de la Carlos Trubo, yo no la vi. Puedo nombrar gente del sector del mall, y puedo nombrar varios. ¿Andaban, pero están todos los concejales? No, estaban todos los concejales. Faltaron algunos, yo estuve con los dirigentes, pero por un tema de mi salud, yo estuve un rato, saludé y me retiré, porque no puedo abusar de andar muy tarde, y tampoco puedo bailar y hacer todo, porque el médico me dijo que tengo que estar 3 meses con... ¿Ah, sí? Sí, con un tema netamente, no, ando bien, pero no puedo hacer... ¿Ningún esfuerzo? Sí. ¿Adicional? Sí, estoy haciendo, claro, mi rutina, ejercicio y todo. Perfecto. Oiga, concejal, estamos con el concejal Marcelo Rojas aquí en la comuna de Talca, Renovación Nacional. ¿Cómo están las cosas en el interior del partido? En lo que dice relación con la conformación de las planillas, porque ya se está trabajando bastante fuerte, se están viendo algunas posibles candidaturas, la suya particularmente. ¿Está unando fuerza al interior del partido o es una candidatura más bien al alero del diputado Germán Verdugo? Es que aquí el partido, yo realmente siempre creo que el partido es un tremendo partido a nivel nacional, pero aquí hay algunos personajes que confunden las cosas. El partido, a ver, uno se debe al partido y no a terceras personas que quieren manejar el partido. Y eso es lo que. ¿Pero usted habla como concejal o habla como militante? No, yo hablo como ¿O como Marcelo Rojas? Yo hablo como Marcelo Rojas. Porque eso, eso es muy grave, o sea, es grave y serio el decir que hay gente al interior de terceros que quieren manejar el partido. Efectivamente, lo que pasa es que yo no lo encuentro grave, lo que pasa es que hay gente que hoy día no está de acuerdo con... Hay una división interna como existe también en otros partidos. Sí, claro. Lo que pasa es que aquí hay algunos que están de acuerdo con la forma de ser del parlamentario, otros que no están de acuerdo, y eso lo hace bien también porque somos democráticos. Mm. Pero lo que no voy a estar de acuerdo es que hay gente que quiera manejar el partido desde afuera. Entonces, pero para que quieran manejar el partido desde afuera tiene que haber alguien detrás de él que permita a quien le caiga el poncho tiene que ponérselo. Mm. Entonces... el tema es que eso es lo que a mí me duele, que hay gente que quiera ocupar cargos sin quiera ir a candidatura sin ser militante. O sea, hoy día creo que nosotros como militantes, y lo dicen los estatutos, tenemos ¿El alcalde de Talca quiere ir a candidaturas como militante del partido? Es que no tengo idea cuáles serán sus pretensiones en respecto al partido, pero él nunca ha sido de Renovación. Pero hay un sector que está claramente con él. No lo sé, y en este caso el sector oficialista, o sea, aquí para que alguien entre todos aquí somos todos caimanes del mismo pozo, nos conocemos y sabemos quiénes están, particularmente la directiva, el oficialismo, es que la directiva, trabajando muchos de ellos en el municipio. Es que, claro, lo que pasa es que hay muchos de ellos que tienen que deberle al señor alcalde por el trabajo que le está dando, no sé, pues yo puedo decir eso. Alguna velita al santo. Como algunos podrán decir, claro que yo le debo devoción al diputado que trabajo con él. Claro. Yo no le debo devoción a nadie, sino que yo lo que estoy diciendo... O a la presidenta, en mi caso, por trabajar en el gobierno. Usted trabaja, claro, usted trabaja en el gobierno, pero lo que sí puedo decir, el diputado es de Renovación. Claro. Y siempre ha sido de Renovación. Podrán decir que en un momento fue UDI, bien, hay muchos de Renovación que fueron UDI. Sí, claro. O no, o UDI que hoy día que eran Renovación. No, y no se quede tan corto, si tenemos la vara más allá, hay radicales que fueron socialistas, entonces, que son demócratas cristianos y ahora son comunistas. Entonces creo que eso no es, porque muchos dicen, no, es que el diputado nunca ha sido Renovación, entonces entramos en el área chica. Pero yo creo que hoy día, espero que Renovación lo que haga a través de las directivas, se escoja la mejor persona, para poder enfrentar las próximas elecciones. Pero creo que, insisto, Renovación tiene candidato, tiene gente para poder enfrentar unas próximas elecciones municipales. Pero que, bueno, si espero que se tome la mejor de las decisiones a nivel central, viendo todas las instancias que hoy día existen, porque creo que muchas veces no se toman las mejores decisiones, y y ahí ven los partidos en lo que están. Oiga, y ustedes como partido en la región del Maule están bastante poco representados, por decirlo de alguna forma, en lo que es de relación con los parlamentarios. Tienen solamente un parlamentario, PP tiene dos diputados. Lo que pasa es que hoy día no se valora el hecho de consejeros regionales. ¿Cuántos tienen? Ni uno. No, que yo sepa, no. Bueno, por eso le pregunto. Sí, los consejeros regionales que existen... ¿Fueron pro-RN o no? Son UDI. Pues tenemos a César Muñoz, sí. Pablo Prieto, la de Curicosta... Margarita Garcés. La Garcés y... Hugo Rey, son todos UDI. Para allá está Guillermo García. Me parece que García, no sé si es UDI o RN. Guillermo García parece que... Parece que estuviera por ahí por... Pero... Por no parece que UDI porque le quiere competir a la alcaldía al Pollo Muñoz. No, me diga. Sí. El Pollo es de... Claro, y el otro, sí, este sería UDI. Entonces... Jesús Oce es el otro. Sí, pero yo... Menchaca, UDI también. Insisto, la mayoría son consejeros UDI y nosotros no tenemos... ¿Y concejales RN? Dos, aquí en la... Manuel Yañez. Sí, que por historia, o sea, renovación... ¿Iría a una nueva candidatura a la reelección? Yo no sé, pues yo Manuel lo veo que anda para arriba y para abajo y si él quiere hacerlo... Tiene pila el viejo. ¿Por qué no? Que siga, mamá, Manuel. Don Manuel se va a morir sirviendo a la gente. Hijo ilustre. Una muy buena persona, Manuel. Yo no tengo nada que decir de él y creo que Talca debería tener hartos más, Manuel Yañez. Pero se debería mover el paño ahí en el Consejo Municipal. Yo creo que sí. Hay un tufillo, hay un hedor, medio extraño que debiese... ventilarse un poco, ¿le parece, no? Yo creo que la gente es la que va a tomar falta la decisión. O sea, falta una mujer ahí también, un par de mujeres. Yo creo que más que una deberían haber unas dos o tres mujeres. ¿Sí o no? Deberían haber unas dos mujeres. La mujer a ponerse las pilas. Sí, yo creo que eso es sumamente importante lo que tú dices porque creo que la mujer debería estar representada en el Consejo Municipal. Lo estuvo hace poco con la Paulina Eliseche. Pero no hemos tenido muchas experiencias con mujeres porque quien ha estado, la María Teresa, ¿cómo se llama la pía? Antiguamente habían una... Sí, me acuerdo yo. Sí, pero han sido muy pocas las mujeres. Yo me recuerdo, está clarito la Paulina Eliseche. Sí, la única que es socialista. Y la... había una de renovación, pero hace tiempo. Sí. Pero yo insisto, creo que en las próximas elecciones deberían haber más mujeres y yo creo que van a haber muchas sorpresas. Muchas sorpresas. Y debería por el bien de... Yo me atrevería a decir que varios de los que están ahí... Ya no van más. Bueno, uno está clarito. Bueno, aquí tenemos claro, nosotros con el concejal González hicimos también una presentación. ¿Cómo va eso? Pidiendo la destitución respecto al tema del concejal. ¿Lo hablamos en la vuelta comercial? Sí, no hay Hacemos una pausa comercial y entramos ya en lo que está ocurriendo en las municipales, elecciones que se preparan ya, señores, acá en Ético y Moral, por cierto, a través de la 92.3, www.radiofantástica.cl y Canal Rural de Chile también. Estamos en la señal 17 a través del cable operador Cemet para 20 comunas y nos ven también en canalruralchile.cl. Pausa y ya venimos, señores. Éticos y Morales, independientes y sin compromisos. Éticos y Morales, por Fantástica. Conduce Jaime Morales Amaya. Música y noticias, siempre juntos en grata compañía. Somos la gran familia Fantástica. Éticos y Morales, independientes y sin compromisos. Éticos y Morales, por Fantástica. Conduce Jaime Morales Amaya. Francisco Morales, junto al concejal Marcelo Rojas, lo que viene a ser el mapa electoral, el paño municipal, ¿eh?, que se viene ahora particularmente con los concejales y con los alcaldes. Estamos para el Canal Rural de Chile también, don Marcelo. ¿A usted no lo había...? Bueno, no, sí, no había venido yo a... Un saludo ahí a la gente. Pero saludar a toda la gente del mundo rural. Yo soy de campo, así que... Llegamos a 19 comunes. Yo soy oriundo Camarico. ¿Nos ven en Camarico? No me diga, yo soy de Río Claro. ¿En serio? No me diga, a lo mejor somos de ahí mismo. Caimanes del mismo pozo. No tenía idea. Llegamos allá, ¿cierto, Simón? ¿Sí? ¿Qué fue eso? Qué bueno, ¿no? Sí, Camarico oriundo, sí. Mi padre fundador del ferroviario Camarico. No, me digas, sí, sí. Mire, yo soy de los Robles. Ah, me están tentando. Bueno, y ahí tú tienes, bueno, ahí está tu gente. Ahí hay un nicho, ¿ah? Pero uno nunca es profeta en su tierra, amigo. ¿Cierto? No, así que bueno, no nos desviamos mejor porque pues vamos a meternos en otros bosques donde hay otros lobos. Hermano mío, preguntarle, ¿cómo estamos en el tema que estábamos adentrando en el anterior de los comerciales? Bueno, con el tema del escrito que nosotros presentamos al TER, hoy día nosotros estamos esperando la fecha de alegatos para poder ver el escrito que nosotros presentamos, la denuncia al TER por abandono de deberes del concejal Albornoz. Y creo que esperando que salga lo antes posible, ojalá antes de la audiencia de... ¿Del caso Cohecho? Del caso Cohecho. Eso viene en septiembre. Dicen que el 24. Tiene fecha para el 24 de septiembre. Exacto, y que debería ya estar todo finiquitado a más tardar en noviembre. Eso es lo que me dicen, porque si hubiera que dictar sentencia en octubre, hay un proceso de apelación. Sí. Pero en noviembre debería estar finiquitado. Oiga, ¿y cómo está el paño? O sea, ¿podría ir, por ejemplo, vamos a llamar paño, vamos a llamarlo el escenario, ahí al interior del consejo, usted siendo hombre que está ahí en campaña, que todavía está a tiro cañón, ve que hay actuales concejales que deberían dar un paso al costado porque la adhesión ya popular es minoritaria? Mire, yo creo que eso decir hoy día en general el consejo, los concejales estamos muy desprestigiados por todo lo que se ha ventilado en la prensa. Y ha dañado la imagen del consejo en sí. Decir, este tiene más votos, este tiene menos votos, sería una irresponsabilidad de parte mía. Pero sí hay gente que habla de uno o de otro concejal, pero creo que lo único que puedo decir, por el respeto que tengo a mis colegas, es que no todos estamos en el mismo saco. No por uno, por dos concejales o por los que sean que hoy día están involucrados en un hecho que es detectado. Yo creo que nadie está de acuerdo con lo que se hizo. ¿Y la gente, concejal, la gente se acuerda de esto o lo tiene ya olvidado? Porque tenemos mala memoria. Bueno, eso está comprobado que después de 6 meses las cosas se olvidan, pero es que este caso se esconde o descansa un poco y vuelve a la palestra, entonces no es un caso que ha estado durmiendo por mucho tiempo. ¿Supo de la audiencia de formalización? ¿Una audiencia que pidieron por el caso Dival? No, eso no lo pidieron, tengo. Pidieron que no se informara la prensa. Bueno, es que, bueno, si aquí, insisto, todos los que estamos como autoridades o como funcionarios públicos, y si hemos cometido errores, está la justicia, y aquí no porque yo sea concejal o porque el otro sea director, vamos a estar sobre la ley, y si la ley lo estima conveniente tendrán que hacerse las acciones que correspondan. Pero creo que la ciudadanía también tiene que saberlo. Y los profesores, que es un gremio bastante potente aquí en la ciudad de Talca, hoy día colocaron un recurso porque les descontaron los emolumentos de luego de 2 meses de paralización. Mire, yo con respecto a los profesores, mire, todos sabemos que en este país el gremio de los profesores, hoy día sabemos que los profesores no son bien pagados. Y eso lo sabemos. Yo estudié en un colegio fiscal, en un colegio municipal, donde todos sabemos que los profesores... ¿En también, cuál estudió usted? Yo soy del comercial, yo siempre lo he dicho, y donde voy soy... Mire, mis viejos y mis dos hermanos salieron de ahí. Entonces, y creo que hoy día ellos siempre han estado con la voluntad de poder recuperar las clases. Es más, fueron al consejo haciendo una protesta muy pacífica y muy inteligente, y todos los concejales estábamos de acuerdo en que no se les descontara a los profesores. Pero no hay que olvidar que la administración no la llevan los concejales, sino que el alcalde. Ahora, también hay un tema de ley que dice que si tú no trabajas, no te puedo pagar. Pero si llegamos a un acuerdo en que se van a recuperar las clases, habrá que ver el tema jurídico para poder llegar a un acuerdo. Y las plata del ministerio están comprometidas que van a llegar también, ¿eh? Entonces, yo lo que creo que hoy día... yo sé que los profesores la están pasando muy mal. Yo estuve conversando así a la pasada con unos profesores del comercial y me dijo, está muy molesto, porque ellos tienen, a ver, si yo salgo a la calle, porque yo estoy haciendo valer mis derechos, porque hoy día ellos no están de acuerdo con el tema de la reforma o de la ley. Sí, carrera docente. Entonces, y creo que a este gobierno, en especial, creo que se le ha olvidado una cosa muy importante, que es el escuchar. Y eso, cuando uno se le olvida escuchar, tenemos las manifestaciones, tenemos que el pueblo sale a la calle. Y eso yo lo digo con todas sus letras. Al alcalde también se le ha olvidado escuchar, trabajar con la gente. También por eso la gente de la macroferia salió a las calles. ¿Lograron un buen acuerdo? Mire, yo creo que ahí estamos trabajando con la gente de la macroferia. Pero aquí las cosas hay que hacerlas, pero hay que hacerlas con la gente. Si usted no trabaja con la gente, nos vemos expuestos a estos temas que hoy día a nadie le gusta, que salga, no sé, 500, 600 personas a la calle a manifestarse. Si salen a la calle es porque no han sido escuchados. Entonces, y la soberbia y la arrogancia para ninguna autoridad son buenas compañeras. Y aquí tenemos parlamentarios, tenemos autoridades de toda índole que parece que han llevado consigo la soberbia y la arrogancia. Porque no se le olvide que quienes los eligieron para estar dirigiendo, ya sea esta ciudad o el país, fue la gente. Y la gente, así como los puso ahí, también los puede sacar. ¿Usted cree que la gente va a ir ahora a votar? ¿Se están encargando un poco de hacer valer ese derecho? Yo creo que la gente sería el peor error. No ir, po. No ir. Lo que ellos tienen que hacer, la ciudadanía, es ir a votar. Pero ir a votar por el que crean que lo va a hacer mejor. Porque si ya ustedes ven que tanto en el país, tanto en la comuna, hay gente que no ha dado resultados, a eso hay que echarlos, pero con el voto, no diciendo yo no voy a ir y me resto. ¿Qué significa? Que vamos a tener una elección con a lo mejor un 20, un 30% de los votantes, y eso significa que tampoco es representativo. Entonces, creo que la gente lo que tiene que hacer es ir, levantarse, ir a votar, pero ir a votar por aquel que crean que lo va a hacer mejor. Oiga, ¿cómo es Bópoli? ¿Cómo ve a Amplitud? ¿Se están armando, no? Yo estuve leyendo, yo creo que lo que... yo es que yo no soy de Bópoli, pero... No, pero ¿cómo los ve? Yo creo que Bópoli es un partido... Pueden ser parte de una alianza estratégica, ¿no? Yo creo que para llevar, ¿eh? Yo creo que, mire, todo lo que sume en la alianza es bueno. Ya sea Bópoli, Amplitud o lo que venga. Pero siempre hay que respetar los cánones y los acuerdos, porque creo que si no se respetan los acuerdos, vamos a terminar igual con una concertación que hoy día está, que yo creo que con más parches que un enfermo, porque resulta que hay una línea que se quiere ir de la coalición y le ponen ahí un parchecito. Pero yo creo que eso hoy día, lo que le está pasando a la nueva mayoría, es que es como una olla a presión que de repente va a explotar y cada uno va a hacer lo suyo. Está complicado el tema. Es complicado porque resulta que yo veo que los comunistas no se sienten representados por el lineamiento que hoy día ha tomado el segundo tiempo el gobierno, porque los comunistas tampoco se van a sentir muy representados por el ministro del Interior, que es el señor Burgo, que es mucho más conservador, que bien todos lo conocemos, y eso yo creo que ha molestado, porque también Burgo lo que ha hecho ha puesto un poco de tranquilidad y de, quitémosle un poco el acelerador y escuchemos. Y la conducción de Hernán Larraín, ¿usted como Renovación Nacional lo acomoda? Mire, yo creo que... Porque también es compleja la situación en la propia casa, ¿o? Sí, lo que pasa es que... También uno escucha el ruido, el desorden y la fiesta, a lo mejor que están haciendo en la casa frente, pero en la casa de uno... No solo lo que pasa es que... La chacra. Hoy día la UDI tiene cero problemas. Nosotros a lo mejor como Renovación... ¿Salvataje, René? ¿A la UDI? Es que lo que pasa es que la UDI, con todo lo que ha pasado, quedó muy... Muy trunca. Claro, o sea, y eso, y lo que le ha pasado al gobierno, o sea, yo creo que lo que pasó, le pasó a la UDI y le pasó al gobierno. Penta SQM. Entonces, creo que hoy día esto es como transversal, o sea, hay algunos más heridos que otros. Claro. Porque no es fácil tener una cantidad de parlamentarios que estén involucrados en hechos que son ilícitos. No es fácil pararse. No es fácil. No, si yo estoy imputado, estoy condenado. No pero hay unos caras. No, oiga, pero no es fácil pararse por la Uno Sur y pasearse, pues. No sé, yo al menos creo que sería muy difícil. Hay gente que tiene pudor. Sí, yo creo que, bueno, que hay gente que no va a tener nunca decencia, pues. Entonces, eso, hagan lo que hagan, van a andar igual. Pero creo que los que tenemos un poco de decencia. Talca es tímido en ese sentido. No sé qué tanto, porque no sé la gente está un poquito más más envalentonado, usted dice. Sí, yo he escuchado comentarios que le han hecho a algunas autoridades que... Pero ahí en público. Sí. Sí. Eso es importante, yo creo que... ¿Y eso a dónde nos sale la prensa? No, pues... No, pero en público. Sí, bueno, pero ese es un tema que creo que, mire, si yo creo que... Uno puede decir lo que siente, pero con el respeto debido. Cierto. Porque aquí lo que se comete, y se ha cometido, y yo lo he dicho en otros programas, es que muchas veces, a lo mejor, el que cometió el ilícito es el funcionario, el parlamentario, el que sea, el que esté involucrado, claro. Pero muchas veces se meten con la familia. Y sobre todo la prensa, no. Se mete con toda la familia y piensan que los hijos, las señoras, son de los mismos. No porque el marido, el esposo, el padre haya hecho un ilícito, haya hecho una cosa que no corresponde, la tengan que pagar los hijos. Y aquí se ha convertido en eso, en una cacería de brujas, que hoy día andamos buscando todo lo malo. Porque hoy día el estar en este rubro de la actividad política, yo he estado en reuniones y digo, cuando estoy en una reunión, ¿ustedes qué piensan? ¿Qué dicen de los concejales? Que son todos sinvergüenza. ¿Qué dicen de los parlamentarios, diputados, senador? Todos sinvergüenza, porque hoy día eso es lo que dice la prensa. Lean ustedes los Facebook, cómo los tratan. Entonces creo que hoy día ya se ha vuelto, un libertinaje de no respetar las autoridades. Y eso lo tenemos... Que va el... Las redes sociales aguantan nada. Y eso no hay un respeto, o sea... Y no todos los parlamentarios, no todos los concejales... Medios digitales que escriben cualquier basura. Y eso es así. Y no hay ninguna ley que te prohíba que tú digas lo contrario. Porque a ti te pueden enlodar tu imagen, te pueden tratar pésimo, pero después no hay... Pero con respeto se pueden hacer las cosas. Sí, pero después no hay nadie que te diga, sabes que si a ti te tratan de ladrón, y después ese que te trató de ladrón no hace las disculpas pertinentes. Andan unos memes dando vuelta por ahí, déjese criticar a la autoridad por Facebook y vaya a castigar o a aplaudir en la urna. Porque resulta que si esa misma persona que está escribiendo en las redes sociales... Hay instituciones, la Contraloría, la Fiscalía, si tiene antecedentes, vaya y haga la denuncia pertinente, claro. Porque creo que son más responsables. Y vaya a votar, porque aquí tienen que ir a votar, la gente tiene que ir a votar, tiene que comprometerse, y para que esto cambie, porque si no, nos vamos a encontrar que el 30% del país va a ir a las urnas y el otro 70% se quedó en la casa, y a lo mejor van a seguir los mismos. O peores. Y alegando. Desde y la alegando, casa. Exacto. Sí. Don Marcelo, los micrófonos y las pantallas de nuestro programa para que exprese lo que estime conveniente a nuestro radio escucha y a nuestros telespectadores, por cierto. Bueno, dar las gracias a todos los auditores y los telespectadores de Talca. Y qué bueno que el Canal Rural esté transmitiendo este programa. Yo soy de campo, soy de la comuna de Río Claro, de Los Robles. Y si hay gente de Los Robles que me está mirando, agradecer esta oportunidad de poder... saludar a mi gente de Río Claro, porque creo que uno nunca se tiene que olvidar de sus raíces. ¿El municipio de Rehenes? Porque, sí sé que el municipio, tengo mis padres viviendo en el campo... Y cuando puedo me arranco para allá. Y ¿cómo estuvo el temporal para allá? Tuvieron como 6 días sin luz y yo estuve llamando a ¿cuánto se llama? CGE. A CGE, y creo que se arregló el tema. Yeah. También estuve llamando a ¿cuánto se llama? A Claudio, y ellos habían hecho los reclamos pertinentes, pero creo que han sufrido harto la gente con el temporal allá. Porque 6 días sin electricidad. ¿Adolfo Martín no lo llamó? No lo he llamado, no. Si con Adolfo tenemos una muy buena relación. Trabaja allá también. Como partido. Le mandamos tremendo. Bueno, saludar a todos. Así que muchas gracias, y gracias Jaime por todo. Oye, gentil, a usted por estar junto a nosotros. Nos alegramos un montón de que esté bien ya, y de que esté de vuelta en lo que más le gusta a usted, con el servicio público. Así que muchas gracias. Estamos, y también a la familia, harto cariño para que se... tire para arriba. Gracias. ¿Ah? Que estén bien. Don Juan Álvarez en la sala Master 92.3 Radio Fantástica, y Don Simón acá también en nuestro switch de Televisión Rural de Chile. Que estén bien. Esto fue Tico Morales. Show. Un completo equipo de profesionales ha analizado la contingencia local, regional y nacional en Éticos y Morales. Éticos y Morales, una cita diaria de 19 a 20 horas. Éticos y Morales, conduce el periodista Jaime Morales Amaya.